aprendéis a leer un poco las piedras, las rocas, ves que aquí tendríamos un renglón con su ventana, igual que veíamos en Keribus, un segundo renglón y un tercero más arriba que ya podría ser la torre de vigía. Y además podríamos más o menos hacer coincidir este segundo renglón con este agujero que hay aquí, porque evidentemente, como os conté, la madera es lo primero que desaparece. Y allí incluso veis que hay un poco de... Y entonces ellos también buscaban el Santo Grial, que es quizás lo más popular de todas estas mitologías o reliquias. Y para ello cogieron a un señor que se llamaba Otto Rann. Otto Rann era una persona que ya de por sí él estaba buscando esta reliquia. Y entonces, con lo que os he explicado del Percival, que buscaba en el Mont Salvatge o Mont Segur o Montserrat, estuvieron en Montserrat y estuvieron en Mont Segur. Y siguiendo la posible opción de que estuviese en los alrededores, vinieron aquí porque aquí existía un señor que se llamaba Antonín Gadal. You dread it empty. When Out of patience, out of deed, out of courage.